en estos veranos tan misteriosos que protagonizas ahí en Sevilla. Oye, Josep, ¿tú cómo te metiste en el mundo del misterio? Bueno, no es, no hay un día, no hay un acontecimiento, no hay un elemento clave que sea determinante para meterme en el mundo del misterio, ¿no? Fue de una forma insidiosa, lenta, progresiva, influida, que duda cabe, por un par de cosas que ahora, cuando echo la vista atrás, pues me sacan los colores o me hacen sonreír, ¿no? La una fue que mi padre, que era un lector empedernido, a pesar de que, como muchos de la España de aquel tiempo, pues aprendió a leer y a escribir fuera de su tiempo, estaba suscrito a unas cosas que se llamaban selecciones Rearstiches, y cayó en mis manos uno de los ejemplares que versaba acerca del Triángulo de las Bermudas. Aquello debió estimular mi imaginación de joven adolescente. Yo por aquel entonces pues tendría 14 o 15 años, y me puse a buscar mayor documentación sobre ese asunto, ¿no? A tal punto me obsesioné que decidí incluso escribir un pequeño opúsculo, un libro, que haría con mi máquina de escribir Olivetti 45, hasta componer realmente lo que era un primer ensayo bibliográfico sobre el tema del Triángulo de las Bermudas. Y es evidente que esto también estaba influido por un acontecimiento previo, y es que, como mi padre y mi madre trabajaban, me dejaban al cargo de una señora, la vecina del tercero, la señora Antonia, que era médium, y bueno, ella pues en su forma de ver y concebir la vida, me entregó un par de libros que marcaron un antes y un después también en mi vida. Uno era Juan Salvador Gaviota, un libro de enseñanzas espirituales, que sinceramente era demasiado joven todavía para entender la magnitud de las cosas que allí se contenían, o enseñanzas que allí se contenían, y otro que me fascinó, que se llamaba No es terrestre, de Peter Colosimo. Esas dos primeras lecturas fueron brutales, porque a mí me abrieron los ojos al mundo de los ovnis, al mundo de lo paranormal, al mundo del misterio. Fui a comprar una revista Karma 7, revista que acabó siendo Pasto de las Llamas, porque mi padre, que no creía en todas estas cosas, me dijo que esto de mover sillas y mesas como hacían los espíritas no estaba bien, que yo lo que tenía que hacer era estudiar para ser abogado. Y ya me ves, 35 años después, servidor sigue metido en el mundo del misterio, a mucha honra, y además creo que aportando mi pequeño granito de arena a lo que es las reflexiones dentro de esta comunidad. ¿Qué se siente, querido amigo, de comprar una revista Karma 7 a dirigirla? Bueno, también fue de una forma progresiva, ¿no? Porque esa revista, Karma 7, fue tribuna de la mayoría de los investigadores de la tercera generación, con los que tantos éxitos hemos cosechado generacionalmente respecto a generaciones previas y posteriores, ¿no? Y claro, aquello era la forma de contacto. Yo empecé pues escribiendo en la sección de contactos para intentar pues establecer comunicación con otras personas de mi misma edad y que pudieran tener las mismas inquietudes. Fíjate, por ahí aparecieron Manuel Carballal, por ahí apareció Javier Sierra, con los que después tendría oportunidad de conocer personalmente, y con ellos a Bruno Cardeñosa, ¿no? El corpus, por así decirlo, de esa tercera generación. Y claro, cuando has pasado de eso a publicar tu primer artículo, que para mí fue algo extraordinario. Aún recuerdo cuando yo entré en Alta de San Pera, que es donde estaba la redacción de Karma 7, con José María Armengou detrás de una mesa de luz, maquetando. Entonces se hacía todo a mano las galeradas de la revista. Le traje un primer artículo de 3 páginas sobre ovnis, y apenas le puso los ojos en él, me dijo: esto es lo que yo quiero. Quiero cosas frescas, quiero investigación, quiero casos nuevos. Y aquello, bueno, pues me emocionó, como no podía ser de otra manera. De Karma, pues guardo experiencias súper gratas, porque allí pues tuve oportunidad de codearme con muchísimos de los investigadores de referencia que pasaban no solo por sus páginas, sino también por el club de amigos que mensualmente nos reuníamos allí para debatir sobre lo divino y lo humano. Y cuando ya en su fase, llamémosle más expansiva, tengo la oportunidad de dirigirla, pues tú te puedes imaginar, ¿no? Fue después de un proceso inquietante, porque Karma había desaparecido temporalmente de los kioscos. Sebastián Darbó encontró una fuente de financiación para poder volver adelante. Me propuso ser redactor jefe, tarea que desempeñé pues durante los siguientes 3 años, volcándome 100% a ello, porque dejé todo lo demás que estaba haciendo, y a partir de ahí pues tuve oportunidad de dirigirla durante un par de años más, ya para dar finalmente el salto a Madrid, donde me trasladé a vivir durante 8 años maravillosos de aprendizaje y de periodismo en estado puro. Periodismo en estado puro que luego has ido dando muestra a través también de tu labor, de tu amplia labor radiofónica, y que, bueno, que tanto nos has enseñado y que nos sigues enseñando a través de los medios. ¿Tú recuerdas cuál fue tu primer caso? ¿El caso primero que investigaste, que dijiste, esto es lo que yo quiero? Sí, fue en una población cercana donde yo vivía, en Aiguafreda, donde tuve oportunidad de estudiar el primer aterrizaje ovni que caía en mis manos, y de sacar mis primeras muestras de yeso del suelo, de hablar con los testigos, un tornero que, por cierto, me regaló, aún lo conservo, un platillo volante adamskiano sobre una peana de metal hecho por sus manos, y que pesa un quintal y sirve muy bien para que no se te vayan los papeles por el aire, ¿no? Pero ese fue mi por así decirlo, mi primer caso, ¿no? Luego vendrían otros, algunos de ellos hemos tenido oportunidad de investigarlos juntos. José Manuel, te acordarás de ese caso de José Manuel Payán, que nos traía también de cabeza con unas fotografías diurnas increíbles de no identificados, y bueno, quedó en nada. Pero eso es precisamente la investigación, ¿no? El perseverar, el ir buscando y escudriñando hasta llegar a la verdad, y a veces la realidad o la verdad es asombrosa, y en otros casos pues decepcionante, ¿no? De todo hay en la Viña del Señor. Yo tengo la oportunidad de conocer a José Quijarro, antes de conocerlo en persona, cuya amistad me congratulo de tener, pero yo lo conocí a través de las páginas precisamente de Karma 7, y revista en la que incluso me llegaste a publicar algún que otro trabajo. Y yo recuerdo que por aquellos días era muy de publicar temas de aquel famoso fenómeno, de aquella famosa isla que era Friendship, de aquella famosa sociedad. ¿Qué fue de aquello, Josep? Pues bueno, fue hasta los 90, porque lamentablemente el tema quedó en el olvido después de que un grupito de desalmados intentara lucrarse indebidamente con ese asunto a costa de la credulidad de muchas personas, ¿no? Fíjate que el caso de Friendship es un muy muy parejo al asunto de Humo. A pesar de que en Humo hay un nombre y apellidos que brilla con luz propia y que se puede arrogar de alguna manera la titularidad del fraude, en el caso de Friendship no es así. Sí sabemos que hubo un fraude posterior, pero en su origen esas comunicaciones que se producían a través de la banda ciudadana de los radioaficionados, pues provenían o decían proceder de una misteriosa isla ubicada al sur de Chile, en el archipiélago de los Chonos. Es una extensión de más de 3.000 islas que llegan prácticamente hasta la Tierra de Fuego, ya cuando has dejado atrás el Chile continental. Y allí los ganaderos de esas remotas tierras australes, que pasaban inviernos larguísimos encerrados en sus casas, pues debido a la lluvia y a los meteoros que se daban en esas latitudes, mataban su tiempo en los aparatos de radio. Entonces no existía internet, estamos hablando del principio de los 80. Y un tipo llamado Ernesto de la Fuente, un tipo muy peculiar, inteligente, introductor de la televisión en el país, muy contemporizado o colaborador de los norteamericanos por su historia como reportero, pues tuvo oportunidad una noche de contactar, ¿no?, con estas gentes a las que los ganaderos locales intentaban engañar vendiéndoles el ganado enfermo. Y él les decía, no, pensando que eran yanquis, no le compren el ganado a mis compatriotas, que les están engañando. Y una noche se presentan dos tipos en su casa, y a partir de ahí arranca una increíble historia que tiene que ver con la curación de su cáncer, con un viaje a esa isla, con la descripción de una serie de cuestiones tecnológicas que él advierte allí. De hecho, en ningún momento le dicen que son extraterrestres, más bien están utilizando una especie de lenguaje místico que le hace pensar que se trata de algún tipo de secta religiosa ubicada precisamente en ese lugar. El caso es que esas comunicaciones no solamente las percibía él, sino a muchos kilómetros de distancia, ya en Santiago de Chile, muchas otras personas también tenían los mismos contactos radiales, y algunas se vincularon al fenómeno OVNI porque habían sido dadas. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en un incidente que tuvo lugar en el faro Itagües, u otro que es el que da empaque, ¿no?, al asunto, en agosto de 1985, cuando estos friendship, estos misioneros, dicen que se va a producir un avistamiento en Santiago de Chile y que lo van a ver todos. Y efectivamente salen, ven ahí un objeto que es grabado incluso por la televisión nacional, y aquello pues irrumpe en escena, ya no como una historia de una secta religiosa, sino como los que guían, ya sea a distancia o tripulando, uno de esos platillos volantes que se dejaron ver aquel día en los cielos de la capital de Santiago. El caso es que los contactos seguirían hasta los 90. A partir de los 90 hay un follón brutal, porque es cuando llegan las revistas Karma 7, después de una investigación que yo hago por allí. Los protagonistas se vuelven famosos. Ya sabes, poco pasa como la mentalidad. Chile de entonces era como la mentalidad de España en los 50, que todo lo que se hacía fuera era mejor. Entonces bastó que un español fuera a contar una historia para que quisieran rescatarlas y ponerlo en el objetivo. Y así fue. Se transformaron en estrellas mediáticas, y aprovechando esa circunstancia otros grupos pues intentaron lucrarse indebidamente, insisto, copiando el modelo de lo que para mí sí fue un caso realmente increíble. ¿Y la actualidad? Pues la actualidad pasa porque están ahora grabándose un par de películas, una de ficción y una un documental, por parte de cineastas chilenos que han tomado este argumento pues para llevar a cabo una serie de televisión documental y una película de cine. Entonces veremos en cómo muestran y retratan este asunto en los próximos meses. Un tema que del que apenas se habla, y que a mí, por los recuerdos que nos trae también nuestra amistad, me ha recordado. Publicaste tu primer libro, aunque ya llevabas un buen recorrido de artículos, en 1994, que es Infiltrados. ¿Qué supuso aquel libro para José Guijarro? Pues bueno, una ilusión tremenda, porque era la primera vez que yo ponía negro sobre blanco mis ideas para la posteridad, ¿no? Un libro es eso, es no se hace para ganar dinero, no se hace para ganar popularidad, sino por encima de todo para dejar un legado, ¿no? Y ese legado yo creo que sirve de guía para muchas generaciones, habida cuenta de que no han cambiado tanto las cosas. Infiltrados era el producto de una encuesta a más de 300 personas que habían, digamos, protagonizado visitantes de dormitorio, ese fenómeno que describe seres de baja estatura en esa zona tan particular, tan nuestra, ¿no?, tan íntima como es el dormitorio, y su posterior secuestro hasta una estancia ovoide, donde eran básicamente reconocidas. En ocasiones se les implantaba algo, o incluso las mujeres tenían una sensación de embarazo, y después esa sensación desaparecía sin feto, obviamente, y en algunos casos incluso se encontraban algunos elementos debajo de la piel que daban la sensación de implantes. Como no podía ser de otra forma, el folclore lo vinculó de inmediato al mundo de las abducciones. Un tema que yo no tuve nunca claro, como lo demuestra en la segunda edición del libro actualizada, en la que Javier Sierra y yo definimos un síndrome llamado Diana, delirio individual de la agresión nocturna alienígena, en la que decíamos que, pese a parecer una abducción, no eran una abducción y que posiblemente existían los elementos en el folclore, en la cultura, para intermediar a través de nuestra mente en la proyección de una realidad que seguramente era una realidad externa y real, pero que era interpretada de esa manera, ¿no? Un poco era el ser precursores de lo que después se ha llamado la teoría de la distorsión de nuestro común amigo Caravaca. Y claro, pues el libro tuvo una aceptación extraordinaria. Primero porque era un libro vivo, que contaba de casos españoles reales, que además analizaba los casos extranjeros y que además ofrecía una serie de reflexiones que es algo que a mí siempre me ha encantado, ¿no? Reflexionar en voz alta o un poco filosofar acerca de del mundo del misterio en general, pero específicamente en ese libro de los visitantes de dormitorio, y yo creo que abrió mucho los ojos. Hay gente que todavía no puede abrirlo porque le da miedo, otros que sin embargo lo tienen prácticamente como su Biblia, junto a otros libros, respetando obviamente las diferencias, como los de John Max, Hopkins o Whitley Strieber, ¿no?, que fueron los precursores del mundo de los visitantes. Fíjate que te lo preguntaba precisamente por eso, porque yo recuerdo aquel proyecto Diana, que fue tan impactante en su día, porque el que nos esté escuchando y no pertenezca quizás a aquellos tiempos, indudablemente pues desconocerá, desconocía de qué se trataba, pero que fue realmente interesante y abrió por lo menos esa lata, que es nada más y nada menos que buscarle otras explicaciones al fenómeno ovni en todas sus dimensiones, es decir, en todo lo que ello abarca y demás. Claro, porque sabes una cosa, José Manuel, servidor, como yo creo que tú y muchos otros que estamos hoy día en los medios de comunicación, hemos atravesado nuestra particular travesía en el desierto con respecto a estos temas. Es decir, hemos nacido con mucha fe en que todo era real, hemos vivido nuestros momentos de escepticismo, porque dices, no puede ser, choca con la racionalidad, choca con el paradigma, ¿no?, que de nuestros tiempos. Y hemos visto en estos últimos años como además ese paradigma volvía de nuevo al punto de partida, al nacimiento, ¿no? Especialmente en el mundo de los ovnis, donde se ha pasado a nivel institucional, gubernativo y militar, del no tajante y absoluto al tal vez, y de ese tal vez de una forma súper rápida a no, es que deben ser naves de origen extraterrestre. Entonces, claro, un servidor que mira atrás dice, joder, estoy en el paroxismo, es decir, ¿qué ha cambiado si no tenemos un ovni, que no tenemos un extraterrestre encima de una mesa de autopsias, no tenemos un elemento probatorio definitivo para que ahora ese paradigma haya cambiado de una forma extraordinaria? Y como decía Michio Kaku, es al final la fuerza o la suma de la fuerza de las evidencias, ¿no?, la que ha generado este estado de conciencia en el que nos hayamos inmersos, que no sé si es para bien o para mal, porque igual después más dura será la caída, pero que a mí especialmente me está causando una emoción extraordinaria, porque al fin y al cabo nos está poniendo en el espejo y confirmando aquellas tesis que de pequeños, que de jovencitos, todos manteníamos, ¿no? Tesis que manteníamos, que es interesante. El fenómeno ovni evidentemente va más allá de lo que son luces en el cielo o cosas que vemos en el cielo que no sabemos lo que son, y que indudablemente pues está en el investigador el buscarle una explicación racional, y cuando todo falla, lo que nos queda pues, por imposible que sea, quizás será lo más lógico. También, Josep, una de tus últimas obras, para mi envidia, porque es un libro que me encanta, es el de Aliens Ancestrales. Vaya por delante que a Sou Carlos no lo soporto demasiado, pero no lo soporto demasiado. Creo que están estirando mucho el chicle, pero sí es verdad que oye, porque al fin y al cabo de lo que nos habla, por ejemplo, esos documentales, ¿verdad? Es de algo que ya Erich von Däniken puso en su día sobre la mesa con aquella obra maravillosa que era Recuerdos del Futuro. Pero que tú hiciste un ejercicio tremendo en Alien Ancestral, y yo siempre he dicho que es el libro que a mí me hubiera gustado escribir, ¿no? Y hiciste un ejercicio tremendo en tratar de bucear en ese rastro, en ese vestigio que existe en nuestro planeta y que tiene ese punto que comentaba anteriormente de inexplicabilidad. Cuando todo lo demás ha fallado, lo más absurdo parece que es lo más lógico de sopesar, ¿verdad? Eso parece, y fíjate, yo soy de tu parecer, ¿eh? De la serie de Aliens Ancestrales, o Alienígenas Ancestrales, es como la conocemos aquí en España, la serie mayor vista de la historia, que se dice pronto. Yo hay veces que me veo en la obligación de apagar la tele porque digo, qué sarta de estupideces están volcando aquí. Pero, sin embargo, el tema de buscar los rastros de posibles visitas extraterrestres en el pasado o de que hubo una civilización más avanzada que la nuestra en este planeta antes que esta humanidad, es algo que a todos, y cuando digo todos no me refiero específicamente a los investigadores, sino al público en general, nos estimula mucho la imaginación, ¿no? Esos cuentos de la Atlántida, de Búho, de otros continentes perdidos, la búsqueda de tesoros, o cómo, por ejemplo, pudieron erigir obras tan extraordinarias como las pirámides en la antigüedad, pues se prestan mucho al juego de especulación acerca de que civilizaciones más avanzadas, o al menos con unas técnicas que la ciencia actual no reconoce a los antiguos, pues tuvieron que levantar todos esos monumentos. Y hasta aquí que hace ya algunos años, casi 10, de la desaparición de la serie en Canal Historia, de la versión española, me encomendaron eso, el llevar a cabo la misma tarea, pero basada en España y Portugal. Y la verdad es que me lo pasé bomba. Me lo pasé bomba porque me dio oportunidad de reconciliarme con la llamada astroarqueología, que fue donde empecé. ¿Recuerdas que te hablé de No es terrestre, de Peter Colosimo? Sostenía eso, ¿no? Que los seres de otros planetas pues habrían llegado a la Tierra y habrían influido de una forma notable en las creencias de la población, cuando no, como decía Andreas Faber-Kaiser, no se hubieran podido crear ellos a nosotros. Sea como sea, como digo, me dio la oportunidad de ponerme en contacto con gente que yo no conocía, con visitar lugares que tenía en la agenda de los posibles y que por X razones todavía no había tenido oportunidad de visitar, y en definitiva de armar un puzzle que en la misma medida en la que yo iba profundizando me iba dando cuenta que se relacionaba, y otro de mis libros es el de coincidencias y tampoco es por casualidad, con investigaciones previas, y que todo aquello armaba un puzzle con sentido. Entonces el libro lo que hace es precisamente no solamente hablar del rodaje, no solamente hablar de aquellas cosas que se cuentan en la serie, sino de todo lo que estuvo alrededor, de las reflexiones, largas y largas charlas con Israel del Santo, que fue el realizador y director de la serie, un tío con una cultura vastísima y extraordinaria, que desde su escepticismo me ponía en el espejo de tratar de explicar y de convencer, ¿no? Muchas veces los argumentos que luego plantearíamos en la pantalla. Y la verdad es que hace poco tuve oportunidad de releerlo para preparar de nuevo una conferencia que me pedían sobre el tema y que tenía pues desde hace algunos años ya abandonado, y creo que es un buen trabajo, lo digo honestamente y con toda la modestia del mundo. Creo que es un buen trabajo porque ilumina o da sentido a muchas de las cosas que desde esa edad oscura que llamamos prehistoria pudo haber sido influida por seres, si no de otros planetas, de una civilización de la que todavía no hemos encontrado sus depósitos o sus características. De esos ejemplos de esos aliens ancestrales, de esos alienígenas ancestrales, Josep, ¿cuál te resulta a ti más sorprendente? Hombre, Hombre, yo no dejo de sorprenderme en las relaciones, estrechísimas relaciones, que existen entre América y Europa mucho antes de que Colón descubriera el Nuevo Mundo. Y aunque dijeras que no fue Colón ni que fueron los vikingos, me da igual, incluso anterior a los vikingos, ¿no? Mitos que se repiten a un lado y al otro, palabras que implican un contacto entre civilizaciones que al menos en teoría no existió. Y eso solamente se explica porque unos instructores X fueran a un lado y al otro a explicar precisamente las mismas cosas y en definitiva a civilizar a esas distintas civilizaciones. Uno puede entender, por ejemplo, pues que hay un trasvase cultural de Ur de Caldea, Babilonia, de Babilonia a Egipto, en fin, eso es racional, pero encontrar que los mismos signos astrológicos se pinten de la misma manera en Uxmal, en el templo de las monjas, que en el mundo griego, no tiene ningún sentido, porque los griegos nunca llegaron allí. ¿Qué les hizo ver o simbolizar con las mismas cosas, incluso a veces las mismas raíces fonéticas, las mismas cosas, si no es que hubo un instructor general que se lo dijo desde fuera? Y que resulta del todo punto apasionante cuando uno tiene la capacidad de bucear, de meterse en todo ello y de poder, en este caso, pues comprobar que es realmente fascinante. Lo que nos contaba ya Colosimo era fascinante. Aquella época, aquellos libros de aquella colección de realismo fantástico que sacó Plasencia en su día, yo creo que los tenemos casi todos los que tenemos una cierta edad. Hemos crecido con ellos, nos lo hemos leído, la verdad es que son apasionantes. Hablabas antes de casualidades. ¿La casualidad existe, Josep? No, la casualidad no existe. Y fíjate que ese es un debate que se suscitó en los años 20 con esa famosa carta que Bohm presenta a Einstein diciéndole que Dios no juega a los dados. Y a partir de ahí la cosa es determinar si la indeterminación, si el azar es tal cual y puede dar origen por probabilidad a una serie de coincidencias o existe un destino. Yo creo que el destino existe, que es verdad que nosotros elegimos, que nosotros podemos modificar hasta cierto punto las estaciones que llegan al destino final, pero el destino final te aseguro que está escrito. Y así parece corroborarlo un montón de experiencias que desafían toda la lógica y que fueron analizadas por quien dio nombre a todo esto con el propósito de ofrecer una explicación racional, ¿no? Que es nosotros que el psicólogo suizo Carl Gustav Jung, con esa teoría llamada de la sincronicidad, que además elaboró gracias a un caso muy curioso que era el de uno de los padres precisamente de las partículas elementales, y juntos precisamente exploraron ese camino que parece ponernos en contacto con nuestro inconsciente colectivo, con el mundo de los símbolos, con energías invisibles que dominan de alguna manera lo que está por venir. Y claro, cuando tú le das significación a las cosas que te ocurren y te das cuenta de que no ocurren porque sí y que tú eres la suma de todas esas coincidencias que se han ido o has ido protagonizando a lo largo de la vida, ¿no? ¿Qué sentido tiene que no hayas estado pensando en una determinada persona hasta en años y que el día que lo haces precisamente o te llame o te la encuentres por la calle, ¿no? Es como si realmente nuestro pensamiento tuviera eso, una capacidad de influir en un algo invisible que toca el hilo de arriba y del de arriba le toca al de la otra, al de la persona con la que estás buscando y o has pensado en ella y ¡pum! Te ha propuesto ese encuentro que no deja de ser un encuentro que mueve tu conciencia. Cuando eso ocurre una vez, otra y otra, pues como tú decías antes, ¿no? Cuando la probabilidad digamos es tan mínima y ocurre, es que hay que pensar que algo está por encima, llámale Dios, llámale destino, llámale fuerza cósmica universal, llámale fuerza de la gravedad, qué sé yo, que controla nuestros pasos. un conjunto de libros, una serie de libros que fueron el de las coincidencias imposibles y el de increíble, que yo también lo voy a meter en el mismo grupo, que lo que te hacía eco era precisamente, en este caso para Editorial Cúpula, de esas casualidades que tú dices no puede ser. Por mucho que yo le busque salida a esto, no puede ser, pero que iba desde todos, es decir, abarcaba desde la ciencia hasta hechos insólitos, una especie de, no te voy a decir Charles Ford de nuestro siglo XXI, pero sí es verdad que había un buen ramillete de hechos extraordinarios que desde luego te deben de llevar a esa pregunta: la casualidad no existe. Claro, pero fíjate que muchos antes que yo habían incursionado en el mundo de las coincidencias a nivel editorial y sin embargo no habían tenido el mismo éxito, la misma repercusión, creo yo, porque se limitaban única y exclusivamente a exponer casos, ¿no? Y aquí no solamente me limité a exponer casos, sino a ofrecer las distintas visiones que los distintos ámbitos de la ciencia ofrecía, desde la psicología a la religión, desde la ciencia y la matemática hasta lo más especulativo hoy día, ¿no?, que puede ser el de los mundos paralelos, ¿no? Y todo eso azuzado además con lo que yo creo que da empaque al libro, que es la experiencia personal. Vivimos unos tiempos en los que los lectores, las personas que nos escuchan a través de la radio, como ahora, lo que desean es emocionarse. Vivimos tiempos en la que las emociones son lo principal, para bien o para mal, porque las emociones nos llevan muchas veces a chocan con nuestra razón, ¿no? Pasa a nivel político, pasa a nivel social, pasa a nivel empresarial, pasa a todos de la vida. Entonces yo creo que el parte del éxito fue el análisis de todo esto desde una perspectiva sistemática, ¿no? Es decir, desde diversos ángulos, desde las diversas aristas, y que fuera la gente quien en definitiva escogiera aquello que le parecía mejor o que se amoldara mejor a sus propias creencias. Hombre, hay casos llamativos, ¿no? Yo no me quiero convertir en adalid o defensor de Dios ni de la física o la matemática, pero a modo de ejemplo, ¿no?, cuando tú cuentas, y esto era de una oyente del programa, que una persona muy creyente en Dios pasa por una crisis existencial, empieza a dudar y, bueno, por alabadares de la vida tiene que dejar a su novia, a su familia, a su casa y se muda a la isla de Sicilia. Y estando en la isla de Sicilia, amargada, un día en medio de sollozos, encima de la cama, mira hacia la lámpara y dice: Dios mío, si tengo que creer en ti, hazme una señal, dame algo para que yo pueda seguir creyendo en ti, mueve algo, mueve. Y aquello que ocurrió es que empezó a moverse la lámpara, después la cama, los armarios y todo aquello. Era un poltergeist tremendo, pero no tenía otra explicación que la que, a causa del Etna, volcán que preside la isla, pues se había producido un terremoto de 5,2, creo recordar, en la escala de Richter, ¿no? Lo que para ella fue una manifestación de Dios, para el resto de la humanidad fue un terremoto. La coincidencia es que surgiera en el momento en el que ella solicitara esa manifestación, por lo que para ella ese terremoto tiene otro significado, tiene el significado de una prueba. Y eso uno lo podrá creer o no lo podrá creer, pero hay un hecho objetivo, y es que ante una petición se ha producido una cosa que no tiene relación A con B, evidentemente. Por eso la coincidencia es del tipo acausal. Las causas no siempre generan los mismos efectos, y eso es lo más de las coincidencias. Y por no dejar sin respuesta tu segunda cuestión, la de increíble. Increíble es otra... es otra historia. Esta es un poco más, vamos a llamarle banal o más práctica, porque durante mi paso por la revista Rutas del Mundo, aquí en Barcelona, yo tuve oportunidad de compartir espacio físico con un buen amigo, que es Gonzalo de Martorell, que dirigía entonces una revista dedicada al mundo del motor en en la misma editorial que era MC Ediciones. Y él era muy aficionado a ver, básicamente para criticarlo, al programa de Iker Jiménez, de Cuarto Milenio, y cada lunes venía a darme la chapa literalmente diciendo que era impresentable que tal o que era impresentable que cual, que no era racional cual, y entonces manteníamos durante el desayuno un apasionado debate sobre lo bueno y lo malo. Bueno, nos dimos cuenta de que, coño, ese tipo de debates nunca se habían llevado al papel y que a lo mejor sería interesante hacer un capítulo inicial que iniciara un tema de debate. Ese capítulo debiera de ser absolutamente aséptico, no participar ni de uno ni de otro, sino simplemente exposición de los hechos, y a partir de ahí un primer capítulo de servidor que defendería que aquello era posible y otro que diera las razones que no eran posibles. Y es curioso, porque ¿sabes qué constaté, José Manuel? Que la gente quiere escuchar solo lo que refuerza su pensamiento. La de críticas que recibió el pobre Gonzalo por la caña que ambos nos metíamos, pero claro, que no podía soportar que se pusieran peros ni dudas a cuestiones que yo planteaba. Me imagino que por su lado ocurriría lo mismo. Pero bueno, en ese caso el mundo del escepticismo juega en otra liga. Es decir, es como jugar al fútbol a la contra, ¿no? Es más aburrido, estás ahí en tu área detrás hasta que llega la pelota y haces el recorrido para meter el gol. Bueno, pues eso es lo que hace Gonzalo y lo que, bueno, hizo que el libro, por desgracia, no pasara de pena ni gloria entre el público lector. Un libro que es muy recomendable. Lástima que no tuviera ese éxito que sin duda se merecía, pero que realmente los que tuvimos la oportunidad de leerlo nos resultó muy atractivo, muy atrayente. Y te digo más, a mí particularmente es de esos típicos libros que cuando lo vas leyendo poco a poco vas disfrutando, porque realmente, conociéndote a ti, a Gonzalo no tengo el gusto, pero sí es verdad que sabías lo que podía haber implícito, ¿verdad? Y eso siempre es importante, es decir, eso siempre va a estar ahí y te dejaba ese fondo de sapiencia de tener ese balanceo entre dos opiniones diferentes, pero que al fin y al cabo dice que en el término medio está la virtud. Y evidentemente, como virtud que es, pues también te mostraba un camino alternativo, un camino diferente que, como te comento, para mí era un libro genial. Josep, vamos a saltar a nuestro mundo actual, nos queda muy poquito tiempo. ¿Cómo ves la situación en el mundo? ¿De nuestros temas o a nivel general? Nivel general. Pues, si te tengo que ser sincero, soy bastante pesimista. Y no hay día que no piense en las palabras que hace unos años atrás formuló ese cerebro encapsulado en un cuerpo atormentado como era Stephen Hopkins, cuando advertía que en los próximos 50 años, de los cuales ya han pasado por lo menos 5 o 6, por lo tanto nos queda 45, eran claves para que la humanidad sobreviviera a su propia autodestrucción. Cuando uno ve cómo está evolucionando el mundo, no solamente a nivel económico o a nivel militar por la famosa guerra de Ucrania, ni a nivel político, sino cómo está evolucionando la sociedad, que está perdiendo grandes capacidades a pasos agigantados, pues uno no tiene por menos que pensar si todo esto que nos rodea, desde el cambio climático hasta esa crisis de valores sociales que nos llevan a tristes noticias como asesinatos, violaciones, destrozar los derechos humanos, etcétera, si vamos a lograr pasar esos 50 años, por lo tanto vivir una nueva era de esplendor, realmente no vamos a ser capaces de superar esta crisis dura. Hoy ofrecía un dato yo muy, muy curioso a través de las redes sociales, del que supe en 2018, que es lo que se conoce como el efecto Flynn. No sé si sabes lo que es. Se conoce con ese nombre el hecho de que durante décadas, desde los años 60 hasta 2020, los coeficientes intelectuales han ido aumentando del orden del 10% cada dos décadas, y que a partir de 2020 el coeficiente intelectual está haciendo un retroceso considerable. Y esto, según los expertos, es debido a muchos factores, ¿no? Desde que ya no hay mucho margen para seguir evolucionando nuestro cerebro, hasta quienes piensan que factores como la nutrición, como los patógenos ambientales, como la educación, podrían, y la alimentación, podrían de alguna manera ser quienes alimentaran la mayor capacidad neuronal y por lo tanto aumentar las capacidades cognitivas de la especie. Y ahora se están dando pasos hacia atrás, y se da la circunstancia de que hay patógenos ambientales, de que estamos todos absolutamente pegados a los teléfonos y por lo tanto nuestra máquina pensante es cada vez más dependiente de la tecnología, y ya no multiplicamos, ya no sumamos con la mente, sino lo hacemos con una calculadora del teléfono, ya no hacemos un esfuerzo por recordar, sino que buscamos a Google, ya no hacemos un esfuerzo por escribir bien, sino que hemos inventado casi un metalenguaje para las redes sociales, y todas esas cosas nos llevan a un empobrecimiento como especie de nuestras capacidades cognitivas. Yo no sé si eso le interesa al sistema, como dicen los conspiranoicos, para generar una nueva raza de esclavos que produzcan y sigan alimentando a las élites, o si por el contrario quienes nos empobrecemos somos todos, porque al fin y al cabo esos chiquillos que ahora están bajando su coeficiente intelectual serán quienes nos gobiernen, quienes hagan los inventos del futuro, quienes en definitiva construyan nuestras casas y proyecten nuestro futuro como humanidad. Claro, cuando uno echa la vista atrás y ve todas esas cosas, pues no puede por menos que ser pesimista, porque parece que, como dice el refrán, el ser humano es el único que tropieza dos veces y nosotros hemos tropezado unas cuantas más en la misma piedra. Pesimismo que comparto, aunque no el optimismo por esta conversación que hemos tenido y por la amistad que tenemos. Josep, te podemos escuchar en el Colegio Invisible, te podemos seguir leyendo a través de todos tus trabajos, en revistas, en redes, que eres particularmente activo. Y yo pues simplemente te quiero agradecer que hayas estado en estos veranos de radio que estamos haciendo, y que yo he querido centrar en el mundo del misterio, en aquello que quizás conozco mejor, y con amigos que tienen muchos que contarnos, como tú, que nos hemos ido hoy un poquito hacia atrás en el tiempo, pero que también consideraba que era necesaria esa visión y esa semblanza que con tus palabras se ha hecho de Josep Bigarro. Compañero, muchísimas gracias, te deseo lo mejor para este verano y siempre, y que sigamos unidos por aquello que nos gusta, que son los misterios. Muchísimas gracias. Gracias a ti, José Manuel, ya sabes que es un placer acudir siempre a tu cita, que te quiero un montón y espero que sepan apreciarlo también los oyentes, porque si hay una referencia precisamente en Andalucía entera, esa es la de José Manuel García Bautista. Un abrazo, hermano. Un abrazo, compañero. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí este programa de verano de Voces del Misterio. Hoy con un buen amigo, con Josep Guijarro, que en una entrevista muy personal nos ha hablado de todo un poco, pero que a nadie deja indiferente lo que tiene que contarnos y lo que podemos aprender de un sabio del misterio como él. Todo un honor, Josep Guijarro, aquí, en Voces del Misterio. Y recuerden que nos pueden escuchar a través de nuestro dial, la 91.6, y a través también de todos nuestros medios digitales y kioscos virtuales. Les esperamos. Entre tanto, sigan en la mejor compañía, en la compañía de Sevilla Fútbol Club Radio, en este verano de 2022.